muñeca, tú mi muñequita, te lo pido, ven a mí. Muñequita, tú mi muñequita, en mi vida una ilusión. Siempre he querido que seas tú, porque no he querido a nadie más. Me pongo yo a pensar que yo sin tu amor no vale la pena morir por ti. Muñequita, tú mi muñequita, en mi vida una ilusión. Muñequita, tú mi muñequita, te lo pido, vuelve a mí. Muñequita, tú mi muñequita, te lo pido, ven a mí. Muñequita, tú mi muñequita, en mi vida una ilusión. Siempre he querido que seas tú, porque no he querido a nadie.